cuidando el buen vivir. Nos gusta el diálogo, cuidamos la salud. Apostamos a la construcción comunitaria, la sana convivencia y la buena comunicación. En definitiva, los derechos humanos. Preguntamos, te preguntamos, tu opinión nos importa y nos suma. Invitadas, entrevistas, vos y tus respuestas. Así hacemos Cuidando el Buen Vivir. Escúchanos, escúchate. A 13 años de la conquista de la Ley de Identidad de Género en Argentina, ¿cuáles fueron las luchas que nos trajeron hasta acá? En 2012 se sancionó, en Argentina, la Ley de Identidad de Género, pionera a nivel mundial en garantizar el derecho al reconocimiento de la identidad autopercibida sin requisitos patologizantes ni judiciales. La verdad es que es un día absolutamente histórico porque esto se trata de democratizar el derecho a la identidad, que esto significa además transformar en políticas públicas, tiene que ver con el acceso a la educación, la salud, el trabajo, la vivienda. Abrir la puerta de una real democracia y discutir de nuevo los conceptos de ciudadanía. Ese piso de igualdad de ciudadanía que nos va a permitir ser sujetas plenas, sujetos plenos de derecho. Hoy, a 13 años, este derecho está siendo cuestionado desde sectores conservadores y antiderechos, en un contexto de avanzada sobre políticas de diversidad y género. En el hospital público que yo voy no tienen la posibilidad de darme ninguna de las dos hormonas. Lo tengo que pagar. Porque nuestros derechos conquistados no se negocian. La justicia acaba de declarar inconstitucional el decreto que prohibía tratamientos hormonales a adolescentes. Porque una democracia sin derechos no es democracia. Y sin la ley no hay libertad. Identidad ahora. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí estamos en el Cuidando el Buen Vivir con las compas. Saludo a las compas. Hola, Gra. Hola, Soli. Hola, Eri. ¿Cómo están? Hola, Vero. Acá estamos en el Cuidando hoy, ¿no? ¿Tercer programa de Cuidando? ¿Cuarto programa? ¿Cuál es? Cuarto. Cuarto. Cuarto. Podemos decir un mes de programas. Ya está subido al archivo de Cuidando el Buen Vivir el programa 3. Ah, bien, o sea que por ya eso. Podemos, ahí entramos al archi y podemos escuchar el 3, el 2 y el 1. Sí. Están todos ahí. Todos esos programas que venimos. Muy bueno, muy buenísimo. Les contamos que estamos en la 104.9 FM Las Chacras, que nos retransmite FM Sierras los martes al mediodía. El otro día dijimos los lunes, no, los martes al mediodía. Editar. agradecemos un montón esa retransmisión. Saludamos a la gente allá de San Pedro. Bueno, saludamos también a Eri, la saludamos. Hola, Eri. Hola, Eri. Saludamos a la red que nos abraza, que nos acompaña, que nos da sus respuestas, que nos da su pensamiento y que ayer estuvo tan presente. Ayer fue cumple de la radio, estuvimos con un súper festejo, con mucha programación en vivo. Maratón, un empamaratón impresionante, emocionante. Qué lindo encuentro. Qué lindo es hacer radio tanto tiempo y poder escucharla, estar ahí en la cocina de la radio. Fue hermoso. Muchos compas de otras radios amigas, todos los compas, les compas de aquí de la radio, los vimos actuar en vivo, cómo se organizan, cómo se sientan en la mesa, cómo hacen controles. Y después el chamuyo de afuera, además de que estuvo chamuyo, el chamuyo nuestro. Eso, chamuyo y después el programa, Baldío, que es el programa de tango, que ahí están empezando como a asomar sus... Es la nueva programación de sí, la radio. Sí, gente nueva que se suma, que me encanta, es hermoso, hermoso. Sí, pero yo me refería al chamuyo que nos quedamos charlando un montón, compartiendo, abrazándonos, hasta un cumpleaños que no era el de la radio, tuvimos acá. Sí. Así que bueno... llenas de radio y muy felices, ¿no? Muy lindo festejo. Manera de acuerparnos, de abrazarnos. Un festejo muy, muy amoroso. ¿Cuántos litros de mate tomamos? Recién y acá nos decían como 18 litros, ¿no? Creo que 18 litros. Del vino no queremos hablar porque no queda mal. No, pero fueron mucho más los mates. Fue te mucho digo. Más mate, sí, sí, es cierto. Sí. Fue tranqui. Y abrazamos a todos los que colaboraron. Hubo vecines, estuvieron las catas, la grupa transfeminista, fritando, entregando empanadas. Armando empanadas, mucha vecindad, así que bueno, muy también gracias. También estuvo el gente del cuartel de bomberos de La Paz haciendo su programa. También, sí, importante. Las radios de FM Sierras de San Pedro, Identia de Merlo, la radio de San Javier, comunitaria de San Muchos Javier. Muchos compañeros de cada radio, ¿eh? Sí, compañeros y compañeras de cada radio, un montón vinieron. Sí, y se quedaban. Y se quedaban, sí. Silvia Álvarez con sus Poetizar. Bueno, de todo un poco, muy amoroso. La idea es crear espacios de abrazo, de encontrarnos, de vernos las caras. Así que, bueno, felices. Bueno, Laura y Marcos de Matria, ya que estamos así, no nos olvidamos. También. Estuvieron muy lindo. Su bloque de media hora, el Tucu, con el fogón. A ver si vuelve ahí al aire. Bueno, ¿tenemos teléfono? Sí, el teléfono de la radio es el 266-437-9667. Y le contamos que si bien hoy es 19 de mayo, está atravesando mucho este programa la fecha del 17 de mayo. Algo que nos trae esta fecha es que es el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Y por eso escuchábamos el audio del comienzo. Y con algo de eso tiene que ver la columna Vengo a Incomodar Hoy. Hola, Ru. Hola, queridas. Acá estamos con Vengo a Incomodar hoy en el cuarto programa. Un gusto estar compartiendo acá con ustedes. Y sí, hoy vamos a hablar de este día que es muy difícil cómo nombrarlo, pero siento que es más que nada un día que posibilita también el encuentro, como sucedió en Villa Dolores, en la Costanera, este sábado. Ya les voy a contar un poquito más de lo que estuvo pasando. Buenísimo, en Mira, un yo rato. Yo tengo una propuesta, la cuña, ¿no podemos cantarlo nosotras tres? Antes que bueno. Cuando va a entrar Ru, antes que, claro, cantamos como un coro nosotros, che, me gusta. Me encantaría. Estaría me bueno. Tenemos que ensayar. No sé si a Ru le va a gustar nuestro compañero, encanta, si le va a agradar. Me encanta. Bailamos, no sé si cantamos, pero bailamos. Bueno, ¿arrancamos? Sí, la música que nos va a acompañar hoy va a ser de... Pascuala y la Vaca, que es una cantante chilena. Si bien nació en España, pero se nacionalizó chilena. Y bueno, ha recorrido bastante de Chile, de Latinoamérica. Ha interpretado muchos temas de Violeta Parra, por ejemplo. Y bueno, hoy nos va a acompañar esta compositora y cantante... Pascuala y la Vaca. Bien, vamos a empezar disfrutando de su canción Sea Como Sea. Piedra, papel o tijera, sea como sea. Papel o tijera, sea como sea. El pobre en primera línea, en la marcha o en la guerra. El pecho para las balas en el fusil en cualquier mano. Esas manos va a manchar, sea como sea. milonga y en cualquier parte que piso. No me gusta estar de más. Buenas tardes. Vos tenés que aprender, mujer querida. Cuando te digo mujer, anda a hacerte el Papa Nicolau. Como te digo siempre, yo estuve ya del otro lado. Pero por haber ido justo el día que tenía que ir, no dejes de hacerte el Papa Nicolau, por favor. No me gusta estar de más. Educación sexual con Tita Merelo. Total. Está muy buena, fue una pionera, ¿no? La que se animó a hablar del Papa Nicolau, que era como... Bueno, nosotros con Graciela nos miramos como cierta, con cierta complicidad, si bien no somos de la generación de Tita, pero sí sabemos que era difícil, sobre todo para nuestras madres, por ejemplo, ¿no? Total, ¿por qué traemos hoy a Tita? Vamos a hablar hoy de la violencia ginecoobstétrica y sentimos que en aquellos años Tita fue toda una referente, que la mujer, en ese momento no se hablaba de mujeres y diversidades, hoy podríamos decir así, la mujer veía en una pantalla, en la tele, a alguien que decía, que invitaba a revisar sus partes íntimas, ¿no? Hacete el Papa Nicolau. Y me acuerdo las caras de nuestras madres, ¿no? Mirá qué atrevida, mirá lo que está diciendo. Y fue muy importante para que tengamos conciencia de que hay una parte en nuestro cuerpo que la podemos nombrar, que la podemos tocar, que la podemos ir a hacer ver, que es algo natural. Y hasta ese momento no se nombraba. Claro. Era muy privado si vos ibas a la ginecóloga. Y muchas no iban porque había como un terror ir a la ginecóloga. Fue como una apertura a, bueno, tienen esta parte, hágansela ver porque te salva de algunas enfermedades, bueno, nada, lo que sea, pero era muy importante ese nombrar. Sí, quizás no era tan común esta especialidad médica de la ginecología en esa época, pero hoy en día sabemos que el consultorio de ginecología es un consultorio más dentro de cualquier salita, hospital, ya igualmente hay que seguirlo refrescando y recordando, pero está un poquito más, no sé, naturalizado, digamos, o forma más parte de nuestra rutina. ¿Ir a la ginecóloga? El PAP, el control, digamos, me parece que lo tenemos más interiorizado. Esto del octubre violeta, que sale, acá, por ejemplo, en Córdoba sale como un móvil para hacer estudios, sí, en relación a de mamas y... Sí, la toma de conciencia creo que es distinta. A veces lo que se nos dificulta por ahí es el tema de... Bueno, nosotros vivimos en un pueblo donde durante mucho tiempo no hubo ginecóloga, por ejemplo. Ahora sí hay una ginecóloga, pero creo que todos somos conscientes del Papa Nicolau. Tenemos que hacernos ese estudio y como que... Sí, me parece que aparte por donde va Soli es que está más naturalizado el poder ir a una gineco, sí, que exista... que bueno, y con todos los temas de cuidados y prevención y si querés maternar o no querés maternar, hoy las pibis, les pibis están más, es algo, nombrar una ginecóloga es algo más normal. En nuestra época, nuestras mamás no nos decían ni siquiera que nos íbamos a indisponer o de qué manera, algunas sí, otras no, pero era como un tema bastante tabú. Yo que soy muy de avanzada, contanos, a ver. En Buenos Aires había un lugar que no era el hospital, que eso es lo que pasa también, ¿no? Acá en el interior. No hay tantos lugares a donde uno pueda acceder, que se llamaba Protección Familiar. Y yo de muy chica ya fui a preguntar por métodos anticonceptivos, por ejemplo. Y era es un mimo, ¿no? Es una no violencia, que vos tengas un lugar donde puedas ir, consultar, preguntar. Y hoy día acá tenemos, bueno, lo público, pero no hay mucho más institución donde se informe, donde sea amorosa con las adolescencias, a contar qué pasa con tu cuerpo, qué pasa si te querés cuidar. Y hoy cuando venía para acá pensaba eso. Había dos instituciones. Una era esta, que se llamaba Protección Familiar y que era una ONG. Y la otra era la ALSEC. La ALSEC era algo muy accesible, donde uno se hacía los controles todos los años de Papá Nicolau, mamografía y qué sé yo, y era muy barato. Era como que te dijera hoy por 500 pesos y en todos los barrios había un ALSEC al que uno podía ir. Sí, y en eso, todo el país fue el ALSEC, ahora sí, que lo fue, decís. Fue en todo el país. Y eso es una amorosidad, una cosa de esto, no sentir que hay violencia, porque... Cuando no hay quien te haga los estudios o quien te atienda, es violencia también. Entonces, sí, parece que estás pidiendo algo que no tenés derecho. Ahí claro. Está, si no existe es porque pareciera que no hay derecho y a no eso. Y no lo podés naturalizar porque no tenés acceso a que suceda, ¿no? Y si hay acceso, tiene que ser de manera amorosa, respetuosa, responsable, ¿no? Tal sí, cual. Sí, así como en nuestro país sí, ahora, hoy en día, por ley, debería haber acceso a la consulta ginecológica. También por ley deberíamos tener, cuando nace un bebé, un parto humanizado, porque hay una ley que fue sancionada en 2004 y si bien fue reglamentada recién en 2015 y aún estamos reclamando que en los hospitales, en los sanatorios, se cumpla esta ley y haya un parto humanizado. Esta ley se refiere solamente, bueno, no es solamente, sino que tiene que ver más con lo obstétrico que con todo lo que es ginecología, digamos. Se especifica más en lo obstétrico, claro, en sí. La madre y el hijo. Sí, y el niño, en la persona gestante. Nos prometimos decir el bebé. Persona gestante, ¿se acuerdan? Bueno, estamos ahí en deconstrucción y revisando el discurso. Esta ley, que es 2004, dice la madre y el bebé. Sin embargo, bueno, la identidad de género de la persona gestante puede ser otra que no sea mujer. Y bueno, desde 2015, como les decía, se reglamentó y quizás en nuestro entorno vemos la intención de que eso se implemente. Hace más años el hospital de Mina Clavero tenía la fama de sí, voy a ir a parir allá porque hacen parto humanizado. Claro, había lugares muy puntuales. No existen todos los hospitales. Bueno, hoy día tampoco existen todos los hospitales. No, y pero en el hospital de Villa Dolores, por ejemplo, hace un tiempo se hizo un mural, había algunas integrantes del personal que lo llevaban a la práctica, hubo una intención y creo que hoy en día han habido avances en ese tema. Tal cual, como todas las leyes, hay que remarlas, hay que pedirlas, hay que decir que sucedan. Bueno, y estamos en la semana del parto humanizado y tenemos un audio de una partera obstetra amiga que nos va a contar por qué esta semana y nos va a introducir un poquito más en las leyes. Quería comenzar agradeciéndoles por este espacio tan valioso y tan necesario para poder visibilizar estos temas. Y bueno, quería empezar enmarcando un poquito la Semana Mundial del Parto Respetado, contarles que es una iniciativa francesa que surge en el año 2004, hace 21 años ya que viene estando esta lucha, todos los mayo. Y bueno, hace 3 años en Argentina surge la campaña nacional en contra de la violencia ginecoobstétrica en el marco de esta semana y se pone como fecha el 17 de mayo para salir a la calle a visibilizarla. Este año se presentó un proyecto de ley para declarar el 17 de mayo como el Día Nacional para la Erradicación de la Violencia Ginecoobstétrica. Y bueno, cuando hablamos de parto respetado, no estamos hablando ni de parto vaginal, ni mucho menos de parto en casa, sino que estamos hablando de derechos. En Argentina, desde el año 2004, también tenemos la Ley de Parto Respetado, que es la ley de las personas gestantes y del recién nacido, y tenemos la Ley 25.529, que es la Ley de los Derechos del Paciente y el Consentimiento Informado. Son leyes que nos protegen a la hora de parir o de tener una consulta médica. Y hay que entender que cuando hablamos de parto respetado, no es necesario entrar a una discusión científica, sino que es una discusión en el campo de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. También siempre es bueno recordar que la violencia obstétrica es un tipo de violencia de género, está muy naturalizada socialmente, es de las más naturalizadas, y como todas las demás violencias de género, también están sistematizadas en la atención de salud y en la sociedad. Y acá me parece que el consentimiento informado es un elemento clave para entender de qué hablamos también cuando hablamos de violencia obstétrica o violencia ginecoobstétrica, porque como en todos los demás tipos de violencia de género, justamente lo que sucede es la falta de consentimiento, que es muy frecuente, ¿no? Que en las prácticas médicas, ginecológicas y obstétricas se haga por sobre el cuerpo de la mujer sin que esa mujer pueda estar plenamente ejerciendo sus derechos y siendo autónoma y soberana de su cuerpo y de sus procesos. Bueno, y esto me lleva a una de las preguntas de si las usuarias suelen como reclamar esta ley o cómo se maneja. Y bueno, hay un recurso que es el plan de parto, que se basa básicamente en estas dos leyes que mencionaba recién, y en las recomendaciones de la OMS, que bueno, nos guste o no, ¿no?, es como un poco lo que rige a nivel mundial ciertos parámetros, ahora sí, en un campo científico, donde la familia, la mujer o la persona gestante presenta en la institución donde va a parir, recordando muchas veces las partes de la ley y dejando asentadas ciertas preferencias, obviamente accesibles en la institución de salud donde va a parir. Este documento es un documento legal que se presenta por mesa de entrada, que básicamente es una declaración, un consentimiento informado, digamos, que es un recurso que se suele usar para cuando, bueno, las personas no van a estar conscientes, por ejemplo, una cirugía y demás, donde uno puede dejar asentado. Bueno, en este caso se utiliza también a la hora de un nacimiento. Otra de las cosas que se exige desde la campaña es la ley de obstétricas. Tenemos una ley muy vieja que quedó muy desactualizada a nuestro ejercicio profesional actual como parteras, que es la ley, bueno, 17.132, que básicamente es la ley del ejercicio profesional médico y entiende a las obstétricas como auxiliares del médico. Entonces, bueno, seguimos bajo este modelo médico hegemónico que dependemos del médico y, bueno, es muy urgente poder tener una ley que regule nuestro ejercicio profesional, que empezar a naturalizar otros escenarios a la hora de nacer y de tener más autonomía como parteras para también poder acompañar a mujeres autónomas y soberanas de sus procesos. Amor mío, mío, mío, mío, quiero que vuelvas a ser tuyo, tuyo, pues vete a ver a Moctezcoatl y devuélvele tu corazón mío, y juntos coman, ríen, fumen, bailen, canten y sean sangre de su sangre, y solo después, si quieres, vuelve a mí, tan tuyo como ayer. Amor mío, mío, mío, mío, yo sé que sabes que eres tuyo, tuyo, pues empecemos de una buena vez a querernos sin esforzarnos por ser una tierra conquistada, ni mitades de una fruta cortada, ningún par de bestias esposadas, ni costillas que mamadas. Seamos tú y yo, seamos tú y yo, seamos dos, amor, seamos dos. Amor mío, mío, mío, mío, yo sé que sabes que eres tuyo, tuyo, pues empecemos de una buena vez. Ni costillas ni otras mamadas, seamos tú. Y la vaca. Amor mío, mío, mío, sé tuyo, tuyo, tuyo. Será el acordeón con el que acompaña su música. Siempre está tocando el acordeón o el piano en la música que hace. Es muy hermosa. Es muy hermosa, me encantó. Antiposesiva, el tema que acabamos de escuchar, y muy necesaria. Muy lindo. Bien, habíamos escuchado a Ludmila. Sí, ella nos traía algunas cosas que era la primera vez que lo escuchábamos cuando nos respondía. Por ejemplo, esto del plan de parto, de darle una entidad a la persona gestante como protagonista y como alguien que puede decidir sobre esa situación, no solamente a la autoridad médica. Y por otro lado, también el lugar importante que tiene la obstetra, el lugar central también que tiene el rol del obstetra, que según la ley aún sigue siendo como alguien que está debajo del mando de un médico. Porque el título de obstetra no es médico del todo. Si bien ahora la obstetricia es una carrera universitaria, pero es como que tiene un rango menor y tiene que estar un médico presente, por ejemplo. Claro. Bueno. Eso seguramente no pasará en los partos en casa. Eso. Y claro, ha quedado obsoleto la ley ahí. Y el tema de la... El tema de lo que me decías recién de la... Contanos, Vero. No, del parto respetado, lo que hablábamos, que yo no sé si están informados del plan de parto, eso es lo que quería decir, por ejemplo, en el territorio. Si los hospitales, por ejemplo, de Villa Dolores, tendrán conciencia, yo creo que no tienen. Yo escuché un testimonio que me dijo que no. Sí, yo también, por eso lo digo, porque escuché y me parece que... para bajar un poco el territorio, o sea, una partera sí... Lo tienen claro, pero en los hospitales, en las instituciones públicas, parece que no tienen muy claro en la zona, en el territorio, el tema del plan de parto. A mí me parece que pasa como en tantos rubros, que no está bien que suceda de esta manera, pero pasa como en las escuelas con las docentes, en los médicos con algunos temas, ¿no? No están aggiornados a las leyes, ni los maestros, ni los médicos, ni los hospitales. Por eso siempre decimos que hay que estar en las calles y hay que ir a peticionar y que hay que estar en los hospitales diciendo, che, hay una ley o hay un protocolo. ¿Cómo es? Ponete un poco las pilas. Yo me acuerdo cuando éramos socorristas acá en la zona, había un montón de cosas que ya las sabía todo el mundo. Ibas al hospital y la gineco o quien estaba no tenía idea de lo que le estábamos hablando y que podíamos decir tal cosa y que se podía hacer de determinada manera. Como siempre, ¿no? No hay una actualización de los profesionales. No, para nada. Ni tampoco una promoción de los derechos de las nuevas leyes conquistadas a nivel de la sociedad, de hablar, ¿no? Sí, aparte estamos hablando de una ley, o sea... Sí, con los docentes teníamos un grupo de amigas que siempre decíamos, cada tanto las docentes tendrían que hacer un año de capacitación docente y aggiornarse. Porque las cosas cambian tanto. Bueno, es importante que lo digas vos, que sos docente. Soy docente y lo viví en las escuelas. Estar a tiro con lo que va sucediendo con la sociedad, con lo que se va creciendo. O sea, hacer respetar las leyes y sostenerlas, digamos. O sea, no es que bueno sale la ley y queda perdida. No, es como que tiene que haber una se reglamente y bueno, hacerlas cumplir. Ay, bueno, sentí muy rara mi voz. ¿Pasó algo o no? Además, saber que las leyes tienen que ver en general con necesidades de la sociedad que claro. se van manifestando y que se transforman en leyes a partir de eso. Tal cual. Entonces, cuando no atendemos a las leyes, no atendemos a las necesidades de la sociedad. Tal cual. Pero hay gente que no mira a las necesidades de la humanidad, de los vecinos. Aunque seamos parte de la humanidad. Tal cual. Bueno, en esta oportunidad salimos a preguntar y más que nada a profesionales, ¿no? Tenemos tres testimonios que nos van a acompañar hoy. El primero es de Lorena Musicarelli, que es la obstetra que está aquí en el Hospital de La Paz. Bien. Sé que está también en Villa Dolores y ahora en Córdoba. ¿Y qué le preguntamos? Bueno, a Lorena le preguntamos, ahí estoy con el machete, ¿las profesionales del hospital actúan en consonancia con la ley de parto humanizado en sus prácticas? ¿Les pacientes piden que se respeten esos derechos? ¿Y cómo ha visto ella la humanidad en relación al trato del personal de salud con pacientes? Los profesionales del hospital... digamos, sí actúan bastante en consonancia con la ley en lo que respecta a acompañamiento. La mujer está acompañada a las 24 horas, se le informa todo lo que le van a hacer, se le va informando, se le hace contacto piel con piel, el bebé no se separa. Quizás algunos no están, digamos, no saben asistir el parto de diferentes maneras y solo hacen siempre en una misma posición en el sillón de parto. No usan el banquito o paradas, pero porque no lo saben hacer. Pero hay profesionales, los más jóvenes son los que cada vez van garantizando más derechos. Ahora en el hospital hay parteras que se encargan de la asistencia amorosa y individual del acompañamiento del parto. Las mujeres no conocen mucho sus derechos, por lo tanto no los reclaman. Quizás hay como dos corrientes de población, la población más de la zona, con otra mirada y a veces creyendo que es mejor una cesárea que un parto, y los que venimos de otro lado buscando una vida más en consonancia con la naturaleza. Entonces, bueno, se animan a buscar más opciones para parir. Y el hospital cuenta con dos espacios, dos talleres semanalmente, donde justamente se trabaja la información para las familias gestantes y para el parto, para prepararse para el parto. Y bueno, yo creo que hay de todo con respecto a la atención humanizada, ¿no? Y a veces yo digo, bueno, la atención humanizada es lo que nos llevó a estos niveles de violencia obstétrica, ¿no? Entonces quizás habría que no humanizar tanto los partos, sino que dejarlos que sean más mamíferos, más libres, ¿no? Pero bueno, la tendencia mundial es que las mujeres optan por cesárea, y la tendencia mundial es que las nuevas generaciones no quieren tener hijos tampoco. Así que bueno, vamos a ver en qué camino va todo esto. Cuidando el buen vivir. Ayúdanos a pensar. Suma tu voz. Dialoguemos para construir empatía en comunidad. Escuchábamos un poco de la realidad de los nacimientos y de los partos en los hospitales públicos de acá de la zona. Como decíamos, Lorena trabajó mucho tiempo y veíamos cómo la cuestión de que el derecho se aplique tiene que ver con la voluntad o el conocimiento del personal médico. Esto de que en la sala de parto hay camilla, hay sillón, hay banquito. Y dependiendo de las necesidades del parto, se pueden usar distintos dispositivos. Sin embargo, que un médico no esté acostumbrado a uno de esos... O no lo conozca, porque no se ayornó. Que hace que no tengas la posibilidad de parir de la manera más orgánica posible. Pero para hablar de estas cosas seguimos con... Vamos a seguir hablando con Ludmila, que fue, que es partera. Y bueno, ahí estábamos hablando, empezaba a hablar del plan de parto, por qué parir en casa, las necesidades que haya, casas de parto. Y bueno, un poco de eso nos va a hablar ahora Ludmila. Una de las preguntas de si las usuarias suelen como reclamar esta ley o cómo se maneja. Y bueno, hay un recurso que es el plan de parto, que se basa básicamente en estas dos leyes que mencionaba recién y en las recomendaciones de la OMS, que, bueno, nos guste o no, ¿no? Es como un poco lo que rige a nivel mundial ciertos parámetros, ahora sí, en un campo científico, donde la familia, la mujer o la persona gestante presenta en la institución donde va a parir, recordando muchas veces las partes de la ley y dejando asentadas ciertas preferencias, obviamente accesibles en la institución de salud donde va a parir. Este documento es un documento legal que se presenta por mesa de entrada, que básicamente es una declaración, un consentimiento informado, digamos, que es un recurso que se suele usar para cuando, bueno, las personas no van a estar conscientes, por ejemplo, una cirugía y demás, donde uno puede dejar asentado. Bueno, en este caso se utiliza también a la hora de un nacimiento. En relación a la pregunta de por qué las familias deciden parir en casa, y en realidad creo que cada familia toma esta decisión por motivos propios y muy personales. Lo que sí es real es que cuando una mujer o una familia elige parir en casa, no solo elige un escenario para que llegue su hija al mundo, lo cual es un motivo más que suficiente, sino que también elige un modelo de asistencia que es completamente diferente al que está planteado por el sistema de salud. Bueno, el parto en casa es un modelo de atención mundialmente reconocido, avalado por la evidencia científica, que acompaña a las personas de bajo riesgo, como se les suele llamar, o mejor dicho, con índices altos de bienestar materno-fetal. Generalmente está asistido por parteras autónomas, quienes estamos preparadas para acompañar los eventos fisiológicos de la salud sexual, reproductiva y no reproductiva de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Por otro lado, bueno, tenemos al modelo hospitalario, que cuenta con una mayor complejidad, con personal capacitado para asistir patologías y para acompañar procesos que tengan otros riesgos. Por otro lado, bueno, la forma de asistencia generalmente en el parto en domicilio es una asistencia de continuidad de cuidados, es decir, está acompañada de manera integral desde la gestación hasta el puerperio por el mismo equipo de parteras que esa familia elige. Entonces, el mismo equipo de personas acompaña todo el proceso, diferente al modelo fragmentado que suele ser el sistema de salud, donde el seguimiento del embarazo te lo hace una persona, generalmente en un CAPS o una salita, como se le suele llamar. Al momento del parto vamos a un segundo nivel de atención, al hospital, a la maternidad, donde me va a atender una persona que voy a estar conociendo en ese mismo momento, mi partera del embarazo no va a estar. Después, cuando tengo que hacerle el seguimiento al recién nacido, voy a ir a un médico, pediatra o neonatólogo, y si tengo algún problema con la lactancia, voy a llamar una. En este caso, si bien se plantea un trabajo interdisciplinario, el mismo equipo acompaña todos estos procesos. Después, bueno, otro gran eje es el consentimiento informado, donde la mujer es quien lleva adelante la gestación, quien decide, obviamente, con información actualizada. Y por otro lado, el hospital es un modelo generalmente paternalista en el que muchas veces, decide por sobre la mujer o cree saber lo que es mejor para esa familia. Es una atención completamente personalizada a la medida de las necesidades y las preferencias de esa familia, donde siempre se respetan los tiempos de cada persona, las preferencias, y donde abraza también a todo el grupo familiar. Se abordan los procesos de manera integral, entendiendo la parte clínica, pero también entendiendo que es un ciclo vital y un portal donde se mueven cuestiones espirituales y emocionales también. Aún así, me parece muy importante aclarar que la salud pública nos abraza a todos y a todas y siempre está ahí para cuando las papas queman. Y hoy en día el parto en casa es un privilegio, desde ya que no está garantizado por el sistema de salud, ni público ni privado, Argentina, en otros países del mundo sí, y es una tarea que se hace casi de manera clandestina por la persecución que se produce tanto a las familias que quieren parir en casa como también a las parteras que deciden acompañar. Bueno, muy rico. La explicación de Ludmila es amplia. Buenísimo, nos hizo el programa. La verdad que, bueno, primero nos hablaba de esto, ¿no? De este consentimiento informado, ¿no? Que es este papel que hay que firmar para que no hagan lo que vos no querés que hagan. Eso existe, es legal, tenés que pedirlo, no siempre sucede, lo hemos charlado recién. Vas a un hospital y por ahí ni saben de qué se trata ese papel o ese consentimiento. Y después hablaba de por qué eligen parir en casa, hablaba de que son partos obviamente con bajo riesgo y que uno durante ese seguimiento, es como seguimiento, embarazo, parto, posparto, todo acompañado por un mismo grupo y donde ya se ve que es de bajo riesgo, no es que ellas invitan a que todo el mundo haga partos en casa. Y también dice que es un privilegio, ¿no? Como que hay que estar muy informado, muy sano, muy acompañado familiarmente, que no sucede siempre. Las parejas y las personas que van a tener bebé no siempre están en las mejores condiciones. Entonces, en esas condiciones es que se... Y bueno, si nos preguntamos cómo saber si es de bajo riesgo o no, eso tiene que ver con los controles periódicos que se hacen durante el embarazo. Claro. Sí, de todas formas, convengamos que tampoco es accesible para todo el mundo, digamos. Los partos en casa tienen un costo que, bueno, no es para todos. Creo que está muy bueno el planteo, que es ideal, sí, porque ya que de hecho los hospitales no lo hacen de esa manera, uh-huh. o desconocen un montón de leyes o cuidados que hay que tener con los cuerpos gestantes y con el bebé que van a hacer. Pero bueno, eso, que siempre pensar que no todas las personas tienen acceso y que, bueno, la mayoría va a ir a los hospitales también. Sí, sí, y las condiciones socioafectivas, económicas. Claro, hay, como entonces seguir también exigiendo que en los hospitales se funcione de esa manera, ¿no? Los partos sí. que sean respetados y, bueno... Y de hecho, Ludmila decía que hay países donde sí es gratis y el sistema público de salud asegura este parto en casa. Y bueno, no me extraña ver que es en los países Dinamarca, Noruega, Reino claro. Unido, Países Bajos y Suecia, por ejemplo. Claro, con otras... sí, otro poder adquisitivo. Donde la riqueza explotada en lugares como nuestro país está acumulada, ¿no? Claro, y tienen sí. posibilidad de usar los recursos públicos. Sí, sí, pueden acomodarlo como quieran, total, nosotros laburamos para eso. Bueno, y un último audio, no sé si es el último, pero bueno, ahora va a hablar sobre lo que ella propone como óptimo, ¿no? Que son las casas de parto, que no suceden. Me van a permitir contar una anécdota. Yo nací en 1962, imagínense, 6 décadas, y... en el hospital Rivadavia, y ya ahí, miren cuántos años empezaba, yo nací en la maternidad Peralta Ramos, que era del hospital Rivadavia, y era el primer hospital que separaba del hospital la parte de partos, y era como ahora los jardines que cada vez son más aislados de la primaria, bueno, un poco así, era aislado de todo lo que significa el hospital, y era muy avanzada, y era un hospital público, o sea, miren cuántos años que se viene hablando. Por separado de la enfermedad, claro, porque el nacimiento claro, no es una enfermedad. Sí, eso pensaba cuando nosotros, por ejemplo, el tema de que se enfermó, fue a parir. Claro. Sí, es un dicho. Era como un dicho, sí. Como sí, que... sí. Indisponerse también es una enfermedad. Uh-huh. Acabo, hablas con algunas personas y te dicen, me enfermé. Sin embargo, la ausencia de menstruación en edad de tenerla, eso sí. Claro. Es una patología. Por eso quiero decir que hace más de 60 años que se viene hablando y hay mucha gente y hay muchos profesionales y gente común en la calle que pidiendo, che, que esto sea de otra manera. Que no es lo común que suceda, pero se viene reclamando y se vienen creando instituciones. Vamos con el último de Ludmila, tiré algo. Vamos a escuchar el último audio de Ludmila sería sobre esto. Si pudiese haber una buena articulación con el sistema de salud, ¿no? Como poder hacer derivaciones en otros términos. Porque, bueno, estadísticamente lo que se ha visto en estos años es que los problemas suelen ser cuando por algo hay que hacer una derivación al sistema de salud y es esa mala articulación, esa mala receptividad, porque no gusta el parto en casa, el contexto, ¿no? Mucho más profundo, que cambiaría mucho los resultados también si pudiese existir esta posibilidad. Y acá me parece algo clave que acorta la brecha, que es el proyecto de las casas de parto. Creo que las casas de parto podría ser algo que el sistema de salud público pueda cubrir que es de muy bajo costo porque lo que prioriza, al igual que el parto en domicilio, es la fisiología del proceso, por lo tanto la intervención es nula o muy mínima, que lo que busca este espacio es justamente un lugar donde la persona y familia puedan ir a parir sintiéndose cómodas, como si fuera en un domicilio, y a la vez con los recursos necesarios para poder asistir a algún grado de complejidad, ¿no? Y obviamente, como decía al principio, que esté cubierto por el sistema de salud público. Yo creo que es un sueño en Argentina, en otros lugares del mundo funciona perfectamente, pero también lo siento completamente viable y creo que eso acorta mucho la brecha entre la diferencia de parir en una clínica o en un hospital a parir en un domicilio, ¿no? Volviendo a esto de el privilegio que es hoy en día poder acceder a un nacimiento en casa, y bueno, sería trasladar esas condiciones de salud y de fisiología a una institución preparada para eso. Y yo creo que también esto lo evidenció mucho la pandemia. En momentos de pandemia, las mujeres en estado de salud completamente sano, teniendo que ir a una institución a hacerse sus chequeos de embarazo y encontrándose con el riesgo que implicaba hacer un seguimiento de embarazo, y se evidenció lo seguro que es el domicilio, tanto para parir como para hacer el seguimiento de embarazo, y es el lugar donde una embarazada sana tendría que estar, ¿no? Y no en un hospital o en una salita, ¿no? Con todo lo que implica y lo que hay alrededor. Y lo que lleva también un poco a terminar patologizando estos procesos. Creo que como profesionales de la salud y personas que acompañamos procesos vitales, tenemos que hacer siempre el ejercicio de la autoobservación y la reflexión sobre nuestras prácticas de asistencia, que creo que, bueno, siempre hay cosas para ajustar, para aprender y para mejorar, así que no hay que perder este ejercicio. Y seguimos en este programa especial en el que abordamos la violencia gineco-obstétrica. Y más allá del parto y del nacimiento, también la atención ginecológica en general nos ocupa. Por eso entrevistamos a Florencia Ferreira, que es la ginecóloga del sur de Tras la Sierra, que le amamos, declaramos acá quienes estamos en el piso. Estamos muy felices de poder atendernos en los distintos pueblos y parajes con ella. Y le preguntamos sobre el consultorio inclusivo que funciona en el Hospital de Villa Dolores. Y se nos viene la duda de qué es, por qué es importante que exista, si es importante que haya más de esos consultorios. Así que la escuchamos. Hola, ¿cómo andan? Y bueno, lo particular de un consultorio inclusivo en realidad sería aquel que está abierto a la comunidad LGBTQ+, y que no solo en brindar un servicio o una atención médica, desde la respuesta a lo biológico, como la hormonización o un anticonceptivo o en sí el control ginecológico, sino también desde un acompañamiento, ¿no?, a la persona, tanto desde el aspecto de la transición o bueno, el bullying, familia, inserción laboral, amigues y demás. Y bueno, y obviamente, como cualquier consultor y para cualquier persona, lo ideal siempre sería que sea un consultor interdisciplinario, donde se trabajen con varias profesiones para poder abordar y acompañar a esa persona desde distintos aspectos, digamos, y no desde solamente desde lo médico. Sinceramente no sé cuál es la respuesta de los pacientes de la comunidad frente a estos consultorios. Hay un consultorio en Villa Dolores, el cual sé que asisten bastantes personas y que funciona, pero no sabría decirte la conformidad o lo logrado que puede estar, tanto ese como cualquiera de los consultorios inclusivos que están en el Valle o en mismo Córdoba, ¿no? Yo no sé si realmente lo que se intenta dar o brindar desde el consultorio es lo que realmente la comunidad necesita. o las personas de la comunidad necesitan. Me parecería muy interesante que parte de los profesionales de la comunidad estén inmersos en esos consultorios. Creo que tendría como un abordaje mucho más directo. Pero bueno, yo creo que también está creciendo esto, está en pos de ir mejorando. Creo que también todo tiene que ver cómo el sistema de salud se acerca, ¿no?, a la comunidad y escucha. Digo, no siempre como esto, el sistema por ahí se para en nosotros sabemos lo que el paciente necesita. Y bueno, y mucho del consultorio serán hegemónicos y no parte de la comunidad, y es como, bueno, por ahí escuchar un poco más qué es lo que se necesita como para brindar un mejor servicio, ¿no? Pero bueno, yo creo que está creciendo y los profesionales se están formando y tienen ganas y bueno, sí o sí creo que va a mejorar. Creo que es importante que hayan más, seguro. Obviamente mientras más acceso puede haber en cuanto a distancia y demás, y uno por ahí cree que puede llegar a más personas. Yo defiendo mucho la consulta, ¿no?, de cada uno en su espacio y hacerlo inclusivo. O sea, más allá de que no haya o no se pueda poner o no se pueda dedicar un espacio plenamente a un consultorio inclusivo, porque por ahí, bueno, el trabajo, lo económico, lo que pueda dar el Estado para esto no es tan simple, pero digo, cada profesional ser en su práctica y en su consulta y en su abordaje con el paciente de una manera inclusiva, ¿no? O sea, esto, digo, en lo simple de no dar por sentado nombre y apellido que te figura en la planilla, no dar por sentado prácticas sexuales, orientaciones, y bueno, y estar abierto a la escucha y a la empatía, y bueno, yo creo que eso sí se puede, y bueno, creo que cada vez hay más conciencia de que eso se logre, digamos. Bueno, volvemos ahí, le estábamos escuchando a Flor, que bueno, de esto que Flor dice, hay mucho más para hablar, que lo vamos a hacer. Y ahora vamos a escuchar un tema musical que es de Paula Asprea y es La Vidala del Nacimiento. Hay mucho para descolonizar en estos procesos de nacimiento y de nuestros procesos sexuales, básicamente. Y también creo que hay que hacernos cargo, ¿no?, como sociedad, de cómo nos fuimos enajenando de nuestros cuerpos, de nuestros procesos, y es tiempo de volver a apropiar nuestras vivencias, nuestros saberes, nuestras experiencias. Los extremos de la vida son el morir y el nacer. Ambos momentos sagrados según el soplo del ser. Único e irrepetible es el hecho de parir. Pedir respeto es lo menos que debemos exigir. Nacimientos abrazados con respeto y libertad es otro derecho humano que debemos recordar. Violentadas no podemos dejar fluir libremente todo el poder que traemos guardado en nuestro inconsciente. Sabiduría traemos en la profunda memoria, que el cuerpo pleno se exprese y así libere su historia. nacimientos abrazados con respeto y libertad, es otro derecho humano que debemos recordar. Lo que siento en esta copla mientras vuela libre al viento, mientras vuela, es tomar este legado, guardiana del nacimiento. Nacimientos abrazados con respeto y libertad, es otro derecho humano que debemos recordar. Al Cuidando lo hacemos entrelazadas con vos. Escucha, escúchate. Que suena el Cuidando. Cuidando el buen vivir hasta las 19:30. Bueno, volvimos acá. Volvimos reflexionando la vida, mucho. La hermosa. Bueno, te vamos a agradecer, ¿no es cierto? A todos los profesionales que... Por supuesto, justamente que decíamos nos dieron que... su opinión. Para empezar, bueno, estábamos hablando de Ludmila Basile, que nos mandó sus audios, muy generosa. Obstetra, partera. Obstetra, partera. Bueno, Lore Musicarelli. Bueno, Lore hace muchos años que trabaja acá en la zona. Y ella como diseñó en los comienzos, ¿no?, del Hospital de la Paz, se podía parir en el hospital, ¿no? Sí, y eso sí tenía que ver con... Creó una sala de partos acá en La Paz. Después, bueno, no tuvo apoyo de la municipalidad, no cobraba lo suficiente, se fue a trabajar a Mina Clavero, pero fue una pionera acá que se... yo, con Rayen, al final se me complicó, pero mi idea era parir en el hospital y era una posibilidad en La Paz. Lorena, claro, también obstetra, que también trabaja acá en el Hospital de La Paz y hace el seguimiento de muchos embarazos. Así que le agradecemos por su voz y su testimonio. Y también escuchamos a Florencia Ferreira, ginecóloga de distintos parajes y pueblos del sur de Tras la Sierra, y también trabaja en el Hospital de Villa Dolores. Y bueno, y el tema de Paula Asprea. Paula Asprea también es médica. En Cortadera, ¿verdad? Creo que en la salita... En Piedra Blanca. En Piedra Blanca trabaja Paula Asprea, es médica de familia. Sí. Y coplera. Sí, sí. Homeopata. Y es homeópata. Médica homeópata. Acompaña muchos bebés y nacimientos y bebecitos recién nacidos. Bueno. Brevemente, porque se pasa el tiempo, pero no queríamos dejar de también quienes estamos acá en el piso hemos parido, entonces dar mínimamente nuestro testimonio, algún comentario sobre eso. Ru, te invitamos. Bien, yo considero que mi parto fue una guerra absoluta contra la institución hospitalaria, porque nos habían dicho que era un hospital que tenía parto respetado. Cuando quise ver las instalaciones, básicamente había una barra de hierro en medio de la sala de partos, lo cual a mí me sorprendió. Y cuando llegamos, todo el plan de parto que habíamos comunicado no se respetó y todo el tiempo tuve que estar negándome a todo lo que proponía el médico, las enfermeras. Y considero que esto mi hijo lo debe llevar encima, pero logré a mucha fuerza y gritos parir de cuclillas, ser el primero que lo sostuvo, que no corten el cordón, pero todo fue a fuerza de gritos y de violencia. Y de conocer tus derechos. Y también, de conocer mis derechos, pero bueno, obviamente no era lo que habíamos planeado y fue una experiencia que jamás olvidaremos, pero lo logré. Eso es lo que nos queda. ¿En qué institución fue? Nosotros parimos en Bolivia, en un hospital que se llama CIES, que es semipúblico. Bien. ¿Y existía en Bolivia una ley de parto humanizado o algo que permitía que tengas un plan de parto que se respete? Existe la ley del plan de parto y en ese momento, aunque no lo crean, en Bolivia estaba empezando a ser posible para una clase de para una clase social, que es la clase media, clase alta, acceder a parteras. Convengamos que las parteras todavía siguen ejerciendo sus funciones en los pueblos, pero en los pueblos más chiquitos y es un rol que después de todo este movimiento latinoamericano está siendo se visible y más respetado. Eso, hace 10 años estamos hablando. Bueno, porque en general se asocia el nacimiento con partera como un nacimiento precario, antiguamente. Hoy en día se está revalorizando esa práctica. Entonces, Vero, ¿querías contarnos algo de tus partos? Bueno, tres partos, y los tres fueron en distintas circunstancias. El primero fue una clínica privada, que no hemos hablado de las clínicas privadas, ni obras sociales, ni prepagas, ¿eh? Pasamos del parto en casa a los hospitales públicos, y nos pegamos ahí una salteadita. Bueno, mi primer parto fue una clínica privada. Uh-huh. Hermoso, muy bien. No había conciencia, o por lo menos yo no tenía conciencia del parto respetado. No se me ocurría cuestionar de qué manera iba a parir. Pero la médica fue siempre muy amorosa y me enseñó a respirar. Y bueno, estuvo al lado mío. Como que ella no atendió la parte del parto, pero sí estuvo como ahí acompañándome. Y con mi hijo del medio fue un hospital público muy pobre, muy, muy pobre. Yo era la más adulta de la sala, era una sala con muchas mujeres. Yo tenía 22 años, me acuerdo que había chicas ahí con trabajo de parto de los 14 años en adelante. Yo era la más madura, imagínate. Wow. Y ahí sí, parí. Me acuerdo que no había... me hicieron la epistomía, que no me sale bien el nombre, y no había anestesia para coserte. Así que bueno, fue con silocaína. Mm. Hasta así, con silocaína, creo que en el muelita, ¿se acuerda del muelita? ¡Qué terrible! Un horror. Pero bueno, salí con mi bebé en brazos, automáticamente lo pusieron en mi pecho, cortaron el cordón y salí con mi bebé. O sea, creo que si nos íbamos a la calle nadie se enteraba. Y con la tercera también fue en una clínica privada y bueno, fue también dentro de lo que es, en esa época se hacía bastante bien. Pero quiero contar una cosita más, que es como nací yo. Ay, que dale. Tiene que ver con que mi papá arregló con el médico que atendía a mi mamá, que eran muy amigos, la fecha de parto porque el médico se quería ir de vacaciones. Así que yo nací a los 8 meses. ¿Y por cesárea? Sí, sí, por cesárea en un arreglo entre mi papá y el médico. Ah, bueno. Así que ¿la bueno. mamá dónde estaba? No sé. Pero bueno, nada, eso me pareció como lo más fuerte de todo, ese arreglo entre los dos machos. Claro. Sin la participación de mi mamá y bueno, nada. Bueno, yo mis dos partos, como fui docente, fueron por obra social, por eso no fui al hospital público, si no hubiese ido al hospital público. Ahora me doy cuenta que no fue muy respetado. En ese momento no nos cuestionábamos cosas, había cosas de las que no se hablaba y todo lo que había era andar al curso de capacitación de parto sin dolor, se llamaba. Y vos ibas y te hablaban cantidad de pelotudeces, qué pañal tenías que usar, qué ponerle o no, con qué limpiarle la cola al bebé. ¿Viste? Y un día hacíamos un poco de respiración, pero de parto sin dolor... Nada. No había mucho en esos cursos. Tenías que ir como 5 veces, 6 veces todas las semanas. Perdón que te interrumpa un chiquitito. Yo digo, ¿qué diferencias también había, por ejemplo, desde en Buenos Aires, ¿me entendés? Como en Córdoba. Imagínate cada vez más en el interior, no, cada vez más desconocimiento y más brutal era. No, aparte yo nací, mis hijos nacieron en una rey clínica. Bueno, uno en Buenos Aires y otro acá en Villa Dolores. Nunca se me ocurrió decirle al médico que no me haga la episiotomía, nunca se me ocurrió decirle que no me ponga la oxitocina. Hicieron los que ellos uno iba entregada. Uh-huh. Hagan lo que quieran porque yo no puedo más, no sé qué tengo que hacer en este lugar. Y era un poco así, no había información, capaz que era por mi familia, no sé por qué, pero no era lo común en mi generación que una pida y determinadas cosas. Se sostenía que era un parto súper, no se llamaba humanizado, pero respetado, qué sé yo, porque claro. Te dejaban el bebé a UPA ni bien nacía. Y otra cosa que no contamos, chicas, es desde el punto del marido. Habíamos, nos habíamos prometido hablarlo. Sí, sí. Esto yo no lo sabía, eso fue terrible. Cuando A mí me un poquito me pasó. En la episiotomía te cortan para que no te desgarres. Bueno, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no. Uno espera hasta el último momento. Algunos ginecólogos o parteros esperan un montón y miran cómo se va cortando o no la piel y ahí lo deciden. Y lo que hacían era muy común, era llamar al marido, porque el marido en general estaba por la cabecita de una, así como haciéndole mimitos en el pelo, y lo llamaban, venga, venga, dígame cómo la quiere. Entonces te cosían y te daban las puntadas con un chistecito, bárbaro, con un chistecito tremendo, de cómo te iban a dejar el corte en tu vagina. Y era muy común. En esa época era como un chiste entre los médicos y los padres de los de las criaturas. Sí, esa complicidad. Serían varones en general los médicos que estaban ahí en ese rol, ¿no? Sí, sí, sí, y sí, había parteras. En las obras sociales era partera y médico, pero la partera te acompañaba, eran amorosas, amorosas. Cuando llegaba el médico era re frío, era dale, ya está, era como... Bueno, a mí me pasó, parí en el hospital público y fue bastante bien el trato, yo conocía mis derechos. Sin embargo, un par de horas antes del nacimiento hubo cambio de turno y me tocó una profesional, una gineco-obstetra, que no fue nada humana para mi percepción, y que hizo la episiotomía sin consultarme, claro, me anestesió sin consultarme, todo a último momento, y ella estaba tranquila con eso, le parecía que era lo natural. Y a su vez me dijo que era grande que me apure para tener otro hijo mientras me cosía. Amorosa. Impresionante. Es el mensaje que me llevé de tremendo. De bueno, mi segundo parto fue acá en Dolores, en la clínica también. Y también me cortaron, me pusieron oxitoxina. Yo no tenía contracciones. Hasta que no me pusieron oxitoxina no empezó a empujar. No sé si hubiese esperado más tiempo en algún momento, pero hacía 2 días que yo tenía toda la dilatación y ninguna contracción. Entonces me decían, no podés seguir así por el mundo caminando, que el chico se te va a caer. Bueno, estas experiencias, claro. Bueno, después de tener la experiencia del parto, el parto en casa existía a mi alrededor, muchas pares lo hacían. Yo, por cuestiones económicas y por cuestiones de elegir el sistema público, es que fui al hospital y me hizo pensar, si bien yo no decidí volver a ser madre, de que a entender que otras y otros sí lo elijan. Incluso en un momento una persona conocida, una familia conocida, hizo como una rifa o un sorteo para poder hacerlo, y yo lo reentendí, cosa que antes de haber parido en el hospital no lo hubiese, como nada, tenés, una vez tiene ideas y pasa por la experiencia y después te vas dando cuenta. Por eso, bueno, que ojalá, que sigamos luchando para que el parto humanizado sea una realidad para todos. Sí, me gustó eso de las casas de parto y que por ahí cerquita de los hospitales. Creo que no es una realidad porque la economía de los hospitales está totalmente destruida. No creo que sea factible en los próximos años, por lo menos muchos, pero sería una muy buena opción, ¿no? Eso, una casa de parto amorosa con parteras con esta ideología de parto humanizado y el hospital al lado, digamos, o algo así. Vamos a por eso. Vamos a seguir escuchando a Pascuala y la Vaca. Ahora, Compañeras al Compás. Mi vecinita sale a la calle vestida en carnaval. Quiere bailar la vida porque en su casa la pasa mal. Pega en su cara una lentejuela con forma de luna. Borda en su falda el nombre que llevó una hermana muerta. Así como las aves vuelan haciendo forma, vi formarse en la calle un círculo de paloma. Mi vecinita sale a la calle vestida de negro. Sale a luchar la vida porque su abuela la pasó mal. Tapa su cara porque en la calle una bomba la espera. Su mamá se retuerce al no saber si volverá. Compañeras, al compás. Esta es nuestra pena y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro canto y nuestra lucha. Compañeras, al compás. Esta es nuestra pena y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro canto y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Fuego. Escándalo, es un escándalo. Bueno, estamos acá en el piso de la radio. Muy buenas noches, buenas tardes. Estamos con la columna Vengo a Incomodar. Hoy me gusta siempre que tenemos una agenda compartida. Esto habla mucho de la interseccionalidad de nuestras luchas, de las disidencias y las mujeres. Vamos a hablar de un montón de cosas. Me pareció una ironía un poco cruel que se cumplen 13 años de la promulgación de la Ley de Identidad de Género y al mismo tiempo son 13 los programas de género que está por desmantelar el gobierno. Quiero volver a repetir, y creo que lo vamos a hacer todas las veces que nos veamos, que vamos a seguir luchando por nuestros derechos en todas partes y desde todos los medios. Y también hay un estudio muy reciente de la Agustina Rossi, que es integrante del equipo latinoamericano de justicia y género, que dice que es 22 veces más barato para el Estado tener políticas públicas pensadas para la prevención y la atención de personas en situación de violencias por razones de género. Esto parece una obviedad, pero parece que al gobierno de Milei no le interesa estas políticas ni todo lo que venimos construyendo. Pero bueno, lo vamos a seguir haciendo respetar. Hoy me he venido con una compañera de lucha de hace muchos años. Es Romina Peselato y vamos a desarrollar un poquito más esto de la Ley de Identidad de Género. Ella es activista por los derechos de las niñeces y las adolescencias trans e integrante de Abrazo Trans Serrano, también coordinadora del área de género y diversidad en FUNDEPS. Vamos a escucharla ahora. Hola, buenas tardes a los compañeros en el estudio y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por esta invitación y para compartir en torno a algo tan valioso con lo que, como lo que seguimos contando en nuestro país, que es la Ley de Identidad de Género, que hace muy poquito cumplió 13 años de su sanción, que es una ley que, como también gran parte del marco legal vigente que defiende el acceso a determinados derechos, seguimos teniendo la profunda necesidad de defender, más aún en relación al DNU, que también este decretó nuestro actual presidente. La Ley de Identidad de Género es una ley que, en el marco del resto de las leyes que protegen determinados derechos del colectivo disidente, en este caso ampara el derecho a la identidad en tanto derecho humano para las personas trans, travestis y no binarias. Esto quiere decir que el género, la identidad de género, es una vivencia interna y personalísima, y que cada quien es libre de expresarla y de pedirle al mundo que se comunique desde ahí, ¿no? En ese sentido, la ley tiene un artículo valiosísimo, que es el artículo 12, que se llama el artículo del trato digno. Este artículo indica que, con su sola mención, todas las instituciones, todos los ámbitos, ya sea formales o informales, deben respetar la identidad de género autopercibida y expresada y el nombre elegido por cada persona. Y se deben modificar, a partir de esa sola mención, todos los instrumentos de registro. ¿Esto qué quiere decir? Que ninguna institución está avalada para pedirle a nadie que muestre la gestión del cambio de nombre en el DNI, que es un trámite que también se puede hacer si la persona lo desea, sino que, con solo decirlo, todas las instituciones deben respetar esa identidad de género y ese nombre elegido. Esto es, en las escuelas se reemplaza el nombre en los libros de temas, en la libreta, todo el cuerpo docente, administrativo de todas las instituciones, a partir de ese momento debe respetar ese nombre, y quienes no lo hagan están nada más y nada menos que cometiendo un delito, porque eso es plausible de sanción, cuando hay una ley sancionada que sigue todas las vías constitucionales para sancionarse, ¿no? Como en el caso de esta. Entonces, si alguien en cualquier ámbito se niega y dice, no, vos no sos varón, vos no sos mujer, porque tal cosa, como es habitual que se suela escuchar de parte de personas antiderechos, este artículo es quien ampara a la persona para exigir que esa actitud se modifique e incluso para hacer la denuncia correspondiente. Este es un artículo valiosísimo, que la realidad es que la ley completa no es una ley que en nuestro país ha venido a cambiarle la vida a las personas, ¿no? Esto, reconocer que la propia identidad es un derecho y que no tiene que ser validada por ninguna persona más que por quien la expresa. Esto también es algo que transitan, obviamente, con absoluta legitimidad y sin necesitar ninguna validación las personas cis, que somos quienes nos identificamos con la identidad de género que se nos asignó al momento del nacimiento, tomando como base la genitalidad. En el caso de las personas trans, travestis y no binarias, hay una identificación con una identidad de género que es diferente a la que se asignó al nacer. Eso ampara nuestra ley. Y es un derecho humano. Por lo tanto, si hay algo que sí reconocemos y pedimos desde todas las organizaciones, es la necesidad de que sea defendida en comunidad. Es un derecho que no puede estar a cuestas y sobre las espaldas estrictamente de las personas trans, travestis y no binarias. De ahí nuestra responsabilidad como comunidad de incidir en cada ámbito que habitamos, para que, si observamos alguna conducta que tiene que ver con vulnerar este derecho hacia una niña, joven o a una persona adulta, también levantemos nuestra mano y acompañemos, ¿no?, la defensa de un derecho tan vital como es el de la identidad. Bueno, también comentarles que, de la mano de lo que hablábamos y del ejercicio de esta ley, el sábado 17 de mayo estuvimos en un encuentro de la diversidad, en el que nos encontramos desde Casa Diversa con el consultorio inclusivo de Villa Dolores, del que somos usuarios usuarias, varias personas. Fue un encuentro en el que fue interesante cómo se encontraron desde distintos territorios, identidades muy variadas y de distintas edades. Me contaban que hubo encuentros muy interesantes entre adolescentes y personas mayores de Dolores. Yo no pude ir porque tuve una semana muy cansadora, pero también creo que se trata de confiar en lo colectivo. Estuvieron todos mis compañeros allí y muchos me comentaron sobre lo cálido, lo orgánico y lo importante del encuentro en un escenario tan fantástico como es el lugar este de Villa Dolores, que tiene un río y está muy cerca de ahí del centro. Que justo ahora no me estoy acordando el nombre, La Pintada, exactamente. La Costanera, chiquis. La Costanera. Es La Costanera. Cerca del centro. Que bueno, que ahí se abrió como un panorama, un oasis hacia el encuentro. Y bueno, vamos a intentar seguir con esta posibilidad de intercambiarnos experiencias y seguir armando lazos con el consultorio inclusivo, que es verdaderamente un lugar muy importante que vamos a defender también. Vamos a seguir escuchando a Romy. En estos audios que nos mandó vamos a hablar de cómo impacta esta ley de identidad de género en nuestro territorio. En ese sentido, y en el marco de otra ley muy valiosa, por ejemplo, que es la ley Micaela, ¿no?, por la cual se propone la capacitación al personal de diversos ámbitos institucionales, se promueve el respeto a la identidad de género en tanto derecho humano, como decía anteriormente, y por ejemplo hay determinados protocolos elaborados en torno a cómo nombrar. Algo que siempre nos va a servir mucho es preguntarle a las personas si no tenemos en claro si es una persona que se identifica como varón, como mujer o como persona no binaria, es preguntarle cómo preferís que te nombren, qué pronombres utilizás. Es una pregunta que genera mucho alivio en las personas trans, travestis y no binarias, el no tener que dar explicaciones, sino recibir esa pregunta, que es un abrazo amoroso para comunicarnos, para vincularnos, haciendo lugar a la experiencia identitaria del otro sin necesitar que pase por mi validación, ¿no? En nuestro territorio se vulnera el derecho a la identidad de manera sistemática, ha sido vulnerado recientemente por parte de los medios de comunicación de manera explícita, y esto es algo que tiene que frenar, que tenemos que hacernos cargo nuevamente como comunidad. Para mí tenemos que dejar de levantar el dedo diciendo se tendría que haber hecho esto o aquello. Hay que llamar al medio, hay que decir, lamentablemente nos toca ejercer muchas veces una enorme tarea pedagógica, que es la de explicar, es la de ayudar a que se entiendan, a que los demás entiendan, ¿no? Quienes no comprenden del todo de qué hablamos cuando hablamos de identidad de género, pero sí es importante hacernos cargo y aliviar de esta tarea que es tan angustiante y que pesa tanto sobre determinadas existencias, ¿no?, que son en este caso las personas trans, travestis y no binarias. Por último, contarles y compartirles que en nuestro territorio existe también una organización de familias que acompañamos a hijes en sus procesos de transición y en todas las decisiones que toman, como lo hacemos con todos nuestros hijes. En este caso, esta particularidad del proceso identitario, que se llama Abrazo Transserrano. Somos de diversas localidades y bueno, quien quiera contactarnos se puede pasar mi número de teléfono o el de algún compañero, pero esto da la pauta de que nadie está solo, sola ni sole, que en todos los territorios estamos intentando abrazarnos, acompañarnos y alojar las decisiones libres de todas las personas por fuera de las represiones y de los señalamientos que el gobierno actual propone. Les agradezco muchísimo este espacio y un abrazo inmenso para ustedes, para toda la audiencia y nuevamente para el equipo. Un beso. Bueno, muchas gracias, Romy. Ha sido un placer escucharte. ¿Cuántas cosas y cuánto, cuántas estrategias tan sencillas, ¿no? Como preguntarle su pronombre a alguien es tan fácil, lo podemos incorporar y genera un canal de diálogo muy... muy, muy orgánico. Bueno, hoy para cerrar en el altar blasfemo de la Via Yala que me vengo inventando, nos vamos a ir a Uruguay y vamos a charlar de Dani Umpi, que es una duende loca uruguaya que nació en Tacuarembó, que es un pueblito que está a 400 kilómetros de Montevideo. Él es músico, artista plástico, escritor. Diríamos un artista que se desarrolló en todos los medios y además de todo eso es migrante porque migró de Tacuarembó a Montevideo, de Montevideo a Buenos Aires y es en Buenos Aires en la década del 90 donde empieza a hacerse más famoso y funda una especie de estética travesti loca que se hace muy presente en la escena under de Buenos Aires. Ahí casualmente conoce a Washington Cucurto y puede imprimir sus primeras novelas en nuestra gran amiga editorial Eloísa Cartonera. Para cerrar esta columnita, vamos a escuchar No Podrás de Dani Umpi. Muchas gracias. En las escaleras y mi depto. Iremos hacia otro mejor. En una ruta frente a un puerto me cansaré. Pondré nafta en mi motor. Sobre el puente que nos lleve a ningún lugar aparecerá una dirección donde podremos hacer casas para vivir. Tema del compa. Acá. Gracias por traer este artista que no conocíamos. Qué bueno que llegó, muy importante. Y vamos cerrando el programa de este Cuidando el Buen Vivir, que en el que abordamos la violencia gineco-obstétrica y que ya nos quedó corto la hora y media. Bueno, listo. Bueno, nos vemos entonces. Hermoso, nos vemos. Escuchamos. Alto escuchamos. Programa, gracias chiquis, nos vemos pronto. Hasta el próximo. Nosotros tres. Y contarás lo lindo que fue estar con él. Enfiestaremos a un cuarto y en un andén levantaremos otros cuatro que nos den más amor del que nosotros.